ciudadano ejemplar. Siempre muy tranquilo para no dar que hablar. Tengo pensamientos que te harían temblar. Más enfermos que las canciones de Albert Pla. Salgo a la calle muy capaz de matar. Solo me frena pensar el que dirán. O que los maderos descubran mi plan. Matar integrantes del Partido Popular. Tengo estas ideas desde tiempos de Aznar. Desde la invasión de Irak y Afganistán. Lo pienso cuando veo a la Espe Graznar. No saben todavía lo que es un talibán. Lo único que sabe es a gente robar. De Andorra, Suiza o Panamá no quieren ni hablar. Todas sus mierdas de una me las voy a cobrar. Y que se joda la zorra de Andrea Fabra. Yo soy chica y lo de asesino me tachan. Pero matarlos es como matar cucarachas. Me estoy limpiando el culo con la ley mordaza. Y salgo de caza matando fachas. Yo soy chica y lo de asesino me tachan. Pero matarlos es como matar cucarachas. Me estoy limpiando el culo con la ley mordaza. Y salgo de caza matando fachas. Señorías. Señorías, el pleno continúa. Señorías... Meterle fuego al Congreso, no rodearlo, no conformarse con eso. Que allí estaremos bloqueando los accesos y que se quemen dentro con todos sus excesos. Darle finiquita a Cospedal, torturarla antes y que diga la verdad. Que declaren los papeles de Bárcenas y a Mariano como deficiente mental. Partirle todos los dientes a Montoro. Desterrar ladrones de las arcas del tesoro. Que vayamos al recinto con mayor aforo. Que los saquemos a la plaza como a los toros. Yo soy Chikatilo y esto es lo que exijo. Clavar a Soraya en un crucifijo. Los señoritos pusieron ahí a sus hijos. Y los políticos son inútiles niños pijos. Yo soy Chikatilo de asesino me tachan. Pero matarlos es como matar cucarachas. Me estoy limpiando el culo con la ley mordaza. Y salgo de caza matando fachas. Yo soy Chikatilo de asesino me tachan. Pero matarlos es como matar cucarachas. Me estoy limpiando el culo con la ley mordaza. Y salgo de caza matando fachas. Yo soy Chikatilo de asesino me tachan. Pero matarlos es como matar cucarachas. Me estoy limpiando el culo con la ley mordaza. Y salgo de caza matando fachas.